Hecho histórico, está llegando el tren a Villa Sardino. Está en la estación TEA pasando el tren. El ADERCE ha llegado a Villa Sardino, ha llegado a la estación TEA y está iniciando la entrada con muchos vecinos, con mucha gente documentando el hecho. Y acá Radio La Minga en exclusiva en el acontecimiento. Estamos adentro de la estación TEA con la formación que está pasando muy lentamente por adentro. Muy lentamente. Aparentemente ya pasa de largo. Vamos, sería bueno saber hasta dónde llegará. Pero bueno, todo indica que ha funcionado perfecto los rieles entre la entrada sur de Huerta Grande y el ingreso al pueblo de Villa Sardino. Lucas, bueno, una emoción terrible, está llorando. Sí. Sí, mucho tiempo mirando fotos de la década del 60, donde el viejo coche motor se paraba en esta estación. Pasaron 44, 45 años desde que había dejado de operar trenes, y hoy volver a sentir el piso que tiembla es una emoción enorme. Así que bueno, aparente, Lucas, bueno, ha pasado por adentro de la estación. Esto es una buena señal, porque no sabíamos si iba a poder trasladarse por acá adentro, pero sí pasó. Sí, pasó impecable, lo vengo siguiendo desde Huerta. Y bueno, la verdad que sí, muy emocionado por un momento que esperamos hace años. Además, la alegría de los vecinos saludando, mirá, viene la gente filmando. Ahí está la verdadera importancia del tren, la verdadera importancia del ferrocarril, así que muy muy contentos. Rápido llegó desde Huerta hasta acá, quiere decir que viene a buena velocidad. Sí, salió de 12.05 el servicio desde Valle Hermoso y 27 minutos tardó hasta Huerta. Gran parte del trayecto ya estaba afianzado, así que la parte nueva es desde Huerta hasta ahora, que iba a volver a pasar en un ratito, así que vamos a estar atentos de nuevo. ¿Irá hasta la cumbre ahora? No creo que llegue hasta la cumbre. Creo que está previsto mañana que llegue hasta la cumbre, pero bueno, ahora lo voy a seguir como loco que soy. Vámonos. Bueno, Lucas, el Ferrocarriles Argentinos nos acaba de anunciar que llegan hasta acá. Estamos en pleno barrio Independencia, ¿no? Sí, en la esquina de mi casa. Mirá, tremenda señal, loco. ¿Y con este pasadizo? ¿Qué le hiciste vos al pasadizo? No, es histórico, porque por acá muchos vecinos cruzaban al Hotel Luz y Fuerza. Muchos trabajadores históricos del Hotel Luz y Fuerza. Esto era un sendero, esta calle. Y bueno, yo, la vuelta a la vida quiso que compre mi casa y que construya mi casa acá, a 20 metros de la vía. Y hoy para en la esquina de mi casa el tren, insólitamente. Y está limpio el pasadizo, así que pudimos venir por acá, sí, y justo acaba de pasar el alerce en la puerta del pasadizo. Sí. Bueno, muchas casualidades. Muchas casualidades. No tienen nada que ver, yo no creo que son casualidades, son causalidades, esto es causa de todo lo que se hizo. Bueno, acá el representante que está arriba del tren nos acaba de decir que seguramente van a hacer varios ejes hasta acá todos los días, todavía hasta la cumbre no. Todavía está la cumbre, no, igual está todo ya dispuesto para llegar a la cumbre. Hace unos días pasó de vuelta parte de la cuadrilla de Vía y Obra haciendo limpieza, desmalezado. La formación se comportó perfectamente, no hubo ningún obstáculo. Así que la verdad que son todas buenas noticias. Bueno, lo único inconveniente es un cable de la cooperativa de alumbrado público al ingreso de la estación Sur Norte, que bueno, ahora parece que el alumbrado público, la cooperativa va a ir a retirarlo porque es muy peligroso. Sí, o darle más altura, más despeje a la formación. Lo mismo pasó con la antigua toma de agua de las locomotoras a vapor. Son pequeñas cosas que hay que ir solucionando. Estaba esas tomas de agua del tanque de agua de la estación Huerta Grande, son giratorias para ubicar en la carga de la caldera de las antiguas locomotoras. Estaba girada sobre la vía y no pasaba, no da la altura, entonces simplemente la giraron y pasó la formación lo más bien. Son pequeñas cositas que hay que ir asegurando, pero lo importante es que la vía está bien, que se pasó bien la estación TEA. Imagínate, tantos años y... y lograr y ver esto para mí es muy, muy, muy fuerte, muy emotivo. Bueno, también cabe resaltar que la gente que está viviendo en la estación estaba muy feliz de haber hecho pasar el tren, inclusive nos hacía señas para que entremos. Es un punto, por lo menos hay que decirlo, porque nosotros teníamos miedo de que podría llegar a haber algo raro. Bueno, hasta ahora viene todo bien y ahora pegan la vuelta y nos volvemos al mismo lugar de origen. Sí, así es. Sí, sí, sí. Además, la alegría de la gente que está en los alrededores, ir escuchando la bocina es algo que hace que la gente salga de sus casas para recibirlo el tren. Más señal de la importancia del tren no puede haber. Gracias, Lucas. Gracias a vos. Finalmente, a las 13:15, con el ingreso norte-sur a la estación de TEA, se terminó la prueba acá en Villa Yardino del recorrido del tren de las sierras, esta primer pisada, este lunes 17 de abril. Según se pudo investigar con personal ahí en el lugar, se sabe que el trayecto entre Huerta Grande y Villa Yardino está en muchísimas mejores condiciones que todo el resto de la traza, por una cuestión de suelo, una cuestión topográfica de drenaje de agua, y que, bueno, se puede venir a una velocidad constante. El único impedimento fue un cable de PEC que cruza antes de ingresar por el lado sur a la estación de TEA, donde PEC va a tener que modificar la altura. Lo demás está todo en perfectas condiciones y van a venir un tren en estos días que va a tener un equipo donde mide la subida, los peraltes, la fuerza, la pisada, los movimientos del tren para tomar nota. Si todo está en perfectas condiciones a partir de mañana, el tren posiblemente llegue hasta La Higuerita o tal vez hasta Villa Bautista, y así de pronto tener más pisada durante el día de mañana. Sucesivamente se irán dando más inauguraciones de pisada del tren hacia el lado de la cumbre. Informó para Radio La Minga de Villa Yardino Alejandro Pico desde el lugar.